De manera que es fácil advertir cómo se va diversificando la obra de Santo Tomás. Por supuesto, también durante este periodo continúa con la redacción de la Suma Teológica. Este segundo periodo parisino culmina hacia el año 1272, donde Santo Tomás regresa finalmente a Nápoles. Y este es el último periodo de su vida. En Nápoles, Santo Tomás va a desarrollar las mismas líneas de trabajo que ya había iniciado en el periodo anterior. Va a seguir con las exégesis bíblicas, va a continuar con los comentarios de Aristóteles, va a comentar la ética aristotélica, va a comentar la física, va a comentar la política, va a comentar algunos tratados breves como la sensación y el sentido, como generación y corrupción. Estos comentarios de Aristóteles son de un inmenso valor doctrinal e histórico. Ya después, en su momento, cuando tratemos algunos temas particulares del pensamiento tomista, vamos a procurar resaltar el inmenso valor doctrinal que tienen estos comentarios tomistas de las obras de Aristóteles. Y comienza también en este último periodo de su vida a redactar la tercera parte de la Suma de Teología, que, como dijimos, trata de Cristo. Y también de esta época son algunos otros escritos, como por ejemplo el Compendio de Teología, una obra que, como su nombre indica, es una síntesis de la teología, que deja también inconclusa, y una obra que también queda inconclusa sobre los ángeles, que se conoce como De Substantiis Separatis, es decir, acerca de las sustancias separadas. También, al parecer, en este mismo periodo, escribe Santo Tomás un pequeño comentario al Cantar de los Cantares, texto que se conoce con su nombre latino, Incanticorum. Pero no sabemos a ciencia cierta si esta obra es realmente de él, o la dictó, o alguien la escribió bajo la autoría de Santo Tomás. Finalmente, llegamos entonces al término de esta breve reseña biobibliográfica. Y sabemos que hacia el año 1273, en diciembre, para exactamente la fecha de San Nicolás, el 6 de diciembre, Santo Tomás, después de celebrar la misa, cae en un mutismo. Aquel hombre que durante 25 años había hablado y había escrito y había iluminado el pensamiento cristiano de su tiempo, de los tiempos que lo siguieron, cae en la suerte de mutismo. Llora, no habla, no escribe. Estaba de viaje hacia Lyon, donde se iba a celebrar un concilio, y el Papa lo había enviado a ese concilio, al cual finalmente no llega. Cae en ese mutismo. Y cuando su fiel y leal secretario, Reginaldo de Piperno, después de muchos ruegos e insistencias, consigue que salga brevemente de ese mutismo, Santo Tomás profiere estas, que son sus últimas palabras: "Hermano Reginaldo, no quiero escribir más, porque después de las cosas que que he visto, todo cuanto escriba me parece paja. ¿Qué habrá visto Santo Tomás? ¿Qué es lo que la misericordia de Dios le habrá hecho ver a modo de adelanto en esta vida terrena de la visión beatífica? No lo sabemos. Pero debe haber sido algo maravillosamente grande y bello, porque todo lo que escribía, todo lo que enseñaba, al lado de lo que veía, le parecía tan ínfimo como la paja que se desecha y se tira. Y esta ha sido la última y más grande lección de Santo Tomás. Curiosamente, la obra más grande, más profunda de Santo Tomás, de las que hemos mencionado, y algunas más que no hemos mencionado, pero que después la vamos a pasar a modo de texto escrito en una especie de catálogo, toda y cada una de las obras, la más importante es este silencio, esta que no fue escrita, sino con el silencio. Y la lección es esta: el estudio, la contemplación en esta vida no es otra cosa que un trasunto, un preanuncio débil de la visión beatífica. Y la visión beatífica es nuestra vocación, es a lo que estamos llamados. Por lo tanto, estudiar, pensar, contemplar en Santo Tomás y en todos nosotros que pretendemos ser sus discípulos, no tiene que ser otra cosa que una preparación para la visión beatífica. Por eso que el estudio, como dice Santo Tomás en la Contra Gentiles, es el más alto, pero además es más gozoso de los estudios humanos. ¿Por qué? Porque es el más alto, el más importante, pero el más gozoso, porque es el que justamente nos prepara para ese gozo ineficiente, ese gozo que no tiene fin, que es contemplar un día a Dios cara a cara en la visión de Dios.